Bueno, la peor, bueno, no sé si la peor, pero una mala experiencia educativa, me acuerdo de una profesora de arte, cuando chico encontraba que dibujaba muy mal y me ponía rojos en arte, como tercero básico, cuarto básico, hecho que causó una disminución de mis perspectivas artísticas a lo largo de mi vida. Y después de eso, de esa mala experiencia con el mundo del arte, me pasó que nunca pude dibujar bien. No sé si es culpa de ella, no he hecho la culpa a la profesora, pero claramente ahí las notas No cundieron. no ayudaron en mi formación ni en incentivar mi inquietud artística. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Flores del mar.